Aleluya. Alaben a Yahvé, que es bueno cantarle. A nuestro Dios, que es dulce la alabanza. Sana, sana, sana. Es tu poder, Señor. Es tu poder. Es tu poder, Señor. El corazón. Es tu poder, Señor. Es tu poder, Señor. Es tu poder, Señor. Que me levantará. Es tu poder, Señor. Es tu poder, Señor. Es tu poder, Señor. Que me levantará. Yahvé reconstruye, congrega a los deportados de Israel. Sana los corazones quebrantados, venda sus heridas. Jesús, por favor, sáname.